Mapu, Niño Trump. Medios radiales del Gualmapu y la Patagonia. Medios radiales del Gualmapu y la Patagonia. Y la Patagonia. Red de medios radiales del Gualmapu y la Patagonia. Durante el otoño de este año, mientras en los territorios se vive el estado de excepción producto de la COVID-19, un grupo de radios decidió crear una red de apoyo y trabajo compartido para fortalecerse como medios de comunicación. Esta red se compone por radios independientes, autónomas y libres que funcionan en Gualmapu y la Patagonia. Conscientes de la importancia de la voz de las comunidades y de estos territorios que no tienen cabida en los grandes medios, ya sean del Estado o privado, hemos decidido emprender este camino basado en la solidaridad y el trabajo radial mancomunado. Nuestro fin es que logremos ser medios efectivos de comunicación y dar cuenta de las visiones de los problemas territoriales que nos afectan como pueblos y personas en un momento histórico de profundos cambios en que es necesario crear conciencia de otras formas de vivir, que no estén bajo la lógica de la mercancía y la extracción de materias primas. Comprometidos también con los procesos de liberación que vive tanto el pueblo mapuche y el pueblo pobre chileno, nos damos a conocer a la audiencia que nos escucha y lee, asumiendo el rol de comunicadoras y comunicadores dentro de estos procesos. Medios radiales del Gualmapu y la Patagonia. A nuestro pueblo de la nación mapuche, al pueblo chileno, a la opinión pública nacional e internacional. Queremos dejar en claro a Concepción, a Chile en general, de que la y los secundarios no olvidamos. Porque cada vez que nosotros y nosotras salimos a marchar por una educación de calidad, por un cambio al sistema de financiamiento, nosotros salimos a marchar en contra de la dictadura de Pinochet. Jornada por Camilo Carrillanca, Concepción, 21 de noviembre del 2018. Y visibilizar la violencia y la represión que se ha vivido históricamente en el Gualmapu, reivindicando las demandas históricas de justicia, territorio y autodeterminación del pueblo mapuche. Cula, exigimos la derogación de la ley antiterrorista y su direccionada y racista aplicación en contra de nuestro pueblo. Denunciamos los procedimientos viciados, pruebas falsas y montajes en contra de nuestra dirigente y mapuche organizada y organizada, los encarcelamientos injustos y la necesidad de liberación inmediata de todos los presos políticos mapuche injustamente encarcelados. Que esto es parte de la política de exterminio que busca desestabilizar a las comunidades, nuestra economía y la recuperación de nuestro kibun, manteniéndonos ocupadas y ocupadas en procesos judiciales que en reiteradas ocasiones no tienen asidero en las leyes vigentes, quedando desestimados después de años de cárcel e investigaciones. MEI, es imperativa la desmilitarización del Gualmapu para terminar con las muertes, el hostigamiento y el asedio militar a las comunidades. El retiro inmediato del comando jungla y de todas las unidades militarizadas que se encuentran jugando a la guerrilla en territorio mapuche. Su presencia en territorio ancestral no hace más que agudizar el conflicto que ha sostenido el Estado con nuestro pueblo, faltando el derecho propio del pueblo mapuche, al Estado de Derecho chileno, así como también a los tratados internacionales que Chile mantiene vigentes, desconociendo y profundizando la deuda histórica que el Estado mantiene con nuestro pueblo. Escuchas voces pobladoras. Escuchas voces pobladoras. Voces pobladoras. Voces pobladoras. Voces pobladoras. Oye, ¿y dónde? En Radio Agüita, por... Marimari Lamien, Marimari Compuché, un saludo a todas las personas que están escuchando en estos momentos. Somos Radio Agüita, de la población Agüita de la Perdiz, octava región del Biobío. Agradecer a la colaboración de informativa y comunicacional. Este es un saludo intergaláctico desde la República Independiente de la Agüita de la Perdiz, la emblemática población en la falda del Cerro Caracol, una radio que tiene ya 2 años de refundada, porque cuenta la leyenda que hubieron otras radios antes que nosotros aquí en la Agüita. Y el 2018 se hizo un encuentro en el centro comunitario de la Agüita, y desde entonces hemos estado con varias compas de la población autocapacitándonos en edición de audio, haciendo programas en vivo entre nosotros, hicimos la peña, luego muchas veces apañando conversatorios que se transmitían en espacios públicos, y bueno, desde octubre también dando cobertura al levantamiento popular que se vive en Chile, que nos pilló de pie y organizado, también con otros medios del territorio. Salimos a la calle y reporteamos, y bueno, ahora cuidándonos en esta contingencia, pero haciendo comunicación y haciendo un homenaje a el trabajo previo que se hizo en la radio, vamos a escuchar Niñez Migrante, de la Agüita de la Perdiz. Volando como aves, cuidando y migrando el futuro con los ojos puestos en los derechos humanos, para que junto al sueño de otro mundo posible. La migración y su frontera ya no se barrena, las leyes no protegen y respeten nuestro origen, pero serán las voces en el canto del camino y el andar de los pueblos migrantes. Somos la niñez migrante. Nos encontramos acá con una representante de la Coordinadora de Mujeres de Chiguayante. Cuéntanos, ¿por qué hoy día están en esta manifestación? Hola, buenas tardes, mi nombre es Aurora Arán. Yo soy la vocera, digamos, de este grupo de mujeres de Coordinadora de Chiguayante. Estamos apoyando la marcha porque estamos todos trabajando por una sociedad más justa, más igualitaria, y pedimos la renuncia de Piñera porque es la persona que ha llevado el país a guerra, como él dice. Realmente nos quiere poner en guerra con el propio pueblo. Así que nosotros, como asesoría de mujeres, queremos que saquen los milicos de la calle ahora ya. Hola a todos y todas, auditores y gente que gestiona y lleva a cabo lo que es la Radio Agüita. Bueno, muchas gracias por abrirse, buscar esta instancia de poder comunicar lo que es ha sido como el trabajo del colectivo No Más Presos por Luchar. Súper importante comunicar lo que está sucediendo en las cárceles, explicar un poco, o sea, poner en la mesa el tema de la cárcel, poner en la mesa el tema de la prisión política, el colectivo accionar proactivamente desde que estaba el contexto de revuelta bien intenso, desde octubre, noviembre en adelante. Y está conformado por individualidades solidarias y familiares de una red de familiares de presos y presas desde que empezó lo que se llama el estallido social. La mirada del colectivo ante la cárcel es una mirada anticarcelaria. No se ve la cárcel solamente como un tema circunstancial, sino que se comprende que la cárcel es un instrumento opresivo, que es un instrumento clasista de persecución, aún más cuando hay mucha gente protestando. Y quería partir por eso, decir que, bueno, esa mirada anticarcelaria y que se está, y decir de por qué hoy día se está hablando de prisión política. Bueno, la prisión política actual se da de forma diferente a cómo se ha dado en los años de normalidad democrática y en los años de dictadura cívico-militar de los años 70 y de los 70 y de los 80. Porque han habido reformas penales y en la última reforma penal más importante ya se mete la figura de la por ejemplo de la presunción, o sea que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, lo cual en realidad en la práctica al sistema le da lo mismo porque sí hay gente cumpliendo cárcel, si bien no son personas que han pasado por un momento en que les den una condena, sí están cumpliendo cárcel real, sin que se haya demostrado que si son o no culpables de los hechos que se les están imputando. Así que hasta el momento la prisión política durante el estallido social ha sido la figura de la prisión preventiva, y esto es muy similar a lo que han sido los casos de persecución al pueblo mapuche. Filque Mapu Ñino Cham, medios radiales de Gualmapu y la Patagonia. Marimari por la mien pupeñi, cheta Pascual Pichún, de la comunidad de Temulemu, integrante de la familia Pichún, en que estamos, bueno, viviendo en este momento la situación de la detención de unos peñi de nuestra comunidad. Bueno, en principio decir que rechazamos profundamente la situación en la cual están nuestros peñis, porque claramente aquí se está intentando hacer un montaje hacia ellos. En la tarde de hoy fueron detenidos sin ninguna orden, sin nada. Fueron interceptados en el camino y fueron detenidos cuatro peñis de nuestra comunidad, que son Carlos Pichún, que es nuestro peñi, nuestro hermano menor de la familia Pichún, Eduardo Márquez Inal, el peñi Víctor Marileo Ancapi y peñi Christopher Pino Curín, que son integrantes de nuestra comunidad. Y además en la situación de la detención también andaba el hijo menor de edad de mi peñi Carlos Pichún, que fue, digamos, abandonado en el lugar, en el campo donde se produjo la detención. Y después de varias horas finalmente logró llegar a su casa, o finalmente lograron ubicarlo, digamos, porque estuvo desaparecido alrededor de 2 horas. Y bueno, la situación es lamentable porque ahí se vulneraron claramente los derechos del niño hacia nuestro peñi, nuestro pichigüentro. Estamos ahora en este momento a la espera de la situación de cómo va a ser, cuáles son los cargos que se le están culpando a nuestros peñi, ya a través de los medios, obviamente que sabemos que se manipula mucho, ha empezado a circular de que habría sido por unas armas que estaban transportando los peñis, situación que ellos mismos han negado, digamos, ¿no? Que sería un montaje esta situación, porque ellos no andaban con esa arma que está diciendo Carabineros que ellos tenían. Y así que vamos a estar a la espera de la situación de qué es lo que va a pasar mañana en el control de detención, que seguramente se va a realizar, y a ver lo que pasa ahí, solo llamar a la solidaridad, a difundir, a denunciar esta situación de hostigamiento hacia nuestro pueblo, hacia nuestro love. Hace un par de tiempo que que nuestra gente ha estado siendo hostigada en la zona, constante vigilancia de parte de carabineros, del grupo de comando jungla, y principalmente resguardando los intereses lamentables que padecemos también en el territorio, que es la situación de Aniceto Norín, que tiene una empresa forestal. Entonces él constantemente se ha estado victimizando en contra de nosotros, y entonces Carabineros ha estado haciendo constante resguardo hacia la propiedad de él, y eso también ha significado una alta presencia de parte de Carabineros en la zona. Entonces también hay un poco, creemos que también hay un poco de relación en ese sentido. Así que hacemos un llamado a denunciar esta situación de persecución, de un montaje burdo que está llevando adelante el Estado chileno hacia nuestros peñas. Y libertad a los presos políticos mapuche. Hoy día ya tenemos a nuestros cuatro peñas que también pasan a ser parte de los presos políticos mapuche. Así que eso por ahora. Por supuesto que estaremos compartiendo más información cuando vayamos teniendo más claridad con respecto a este caso. Mari Lamuen, Mari Pení, Mari Puen. Bueno, bueno, cual mapu me hago. Buen micro radiales mapuche chehuelche nace en el año 2004. Pihuinca, en Fishkemiluco Warrior, actualmente se edita en el Estado Mapu, territorio de identidad huenteche. Winca delata con maléfica intención, esclavizar al mundo, yo, esa es su misión. Con una cruz caminan, en sus y contaminan, contagia con su peste que mata y aniquila. En esto no sabía que existen los huechafe, que van a dar la lucha por su tierra y su desfase. Ahora en estos tiempos persiste en esta guerra, la puta policía, fan de poli, hijos de perra, plantan esta prueba. Mari con Puguenuy, Mari con Puché, Incheta Luisa Buenumanta, bueno, pertenezco a los Jancurrín de Temuco Barría. Bueno, nosotros somos una comunidad que quedó a merced de la ciudad por el despojo territorial ancestral que ha habido. Bueno, los huincas llegaron a imponiendo su sistema. Antiguamente pasando encima de nuestros cementerios mapuche, que fueron destruidos, y fue construida una ciudad encima de esta comunidad. Bueno, bueno. Incheta María Inés Buenomira Antiguala Piñén, Choyun Cayumapu Alto Piñén Ilof, Inafel Panjipoyip Chikara Malay, Tañichawem, Pedro Buenomir Lipiante Piñefuy, Tañiñuquem, Clorinda Antiguala Ñanculipe Piñefuy, Waluinche, Chipanilof Meo, Nielu, Emaricola, Chipantu, Feula, Mlepanfau, Santiago, Warrior Meo, Kula, Mari Regle, Chipantu, de Uman, Nienfam Meo, Tañi, Chisu, Tañi, Reinma, Nienepu, Somopnien, Ni unen somapñen María Emilia Tripayante Buenunir Piñey, Cañé, Luca, Gisela Beatriz Tripayante, Buenuñer. Alei Tañi, Moñen Fameo, Amulekei Tañi, Mapuche, Kimen. Femnechitak, Sauke, Ninche. Almari pulonko, almari pulamien, kompuche, alkutu pelufita kme kesungu, peo mañenta kme tripaita sungu pilen, kom chaguliain, nchin mapuche chingel, liatu konkliain pu pulonko, pungen sungu, nelo ingan puñaña, kimpelo ingan feita kme kesungu, liatu konkliaimon, nchefe imeo, fachante petus musungen, Uleta, mlealuta, huequillén, huenieto ahín, huechinieto ahín cauño, que fuiste hasta que cheyem, y mechi, machante petú, chigo chamca, afín, tanipulamienta, tanipulamienta, tanipuñaña pilén, tanipulonco, y si en esta autoridad, inchin meo, feimeo ya fulu guaymon pulonco, ya fulu guaymon puñaña, Pungen sungu, insinta ni kumeamul ni alfita, kumeke sungu pechi, chei piafin tani punyanya, tani pulong kopin, tani pu, mulelu ta ngen, lawen tu feche fe, mulei ta machi kom tamlei. Fita ganene ingan tatin, ne wen meu tamlei. Pinye ne wen meu mleain. Pinye lif ko meu kamleto ain, fiti lif ko. Incinta ni kota ti incinta ni laupiain. Mechi difkletoain kaunyo. Pimo ento afin komeo. Wezake kuchan, wezake kruf, wezake azka. Kupaita ka. Ka wariyama ta kupaita ti incinta ni wariyama yono. Piafiin. Mechi mipain pulamien. Kunyanya pulongko mleiman. Quiero decirle a mi querido Lonco, a toda mi ñaña que tengo que son machi, la laguante chefe, y también lo que suelen tener su camaycunzungo, que ellas son dueña ramada. Hay mucha juventud joven también que este consejo lo pueden llevar hacia mí. Yo soy Ana Rosa, que le doy este consejo. Yo soy acá de Flor del Valle. Soy educadora y por lo mismo a mí me da mucha pena de que esté esta enfermedad. Pero esta enfermedad vino de otro país. Y nosotros, por ser valiente, por tener un nehuén, con mucha fuerza, nosotros lo mandaremos a cambiar esta enfermedad con todo mi lonco, mi laguento chefe, mi machi, las machi que están. Así que todo eso vamos a hacer mucho esfuerzo. Así que la juventud también tienen que agregarse sobre así a nosotros, como mapuche que somos nosotros. Yo conozco muchas personas jóvenes que están muy interesados de este zumo de la cultura mapuche. Así que yo quiero que sigamos nehuenche, muyupucando, así me está chavo en el chen para que lo escuche. Y él está con nosotros, él lo quiere mucho a nosotros, no los tiene olvidados en esta tierra. Así que esperemos en él, confiemos en la naturaleza, confiemos en el ñen, mawiza, ñen lawen, porque todo tiene su ñen. Ñen leufo, ñen ko, ñen mawiza, como ley. Así que todos tenemos que confiar nosotros en eso, la mien, pula mien leiman. Pero más bien te comento ahí, como te asumo, te molealo, te me que asumo, te ni al que tu alta, pues ta que checa, ni al que tu alta, que checa, te chique che, te ni al que tu alfita asumo. Mechi. Chanto más bien, pula mien, pero más bien te comento ahí, te asumo. Mel calia in com pula mien en chino. Chali waiman kom la mien, chali waiman kom peñi, amo tu penga kuchan, wei mangeto inga feula, chali utu linga la mien, chali utu linga peñi, amo tu inga kuchan, wei mangeto inga feula, fele kie fo inga kuifi, ay ay ay. Espirituoso 27 arroba gmail.com. Contactos. Wenewen.blogspot.com. Alcutuain, tu película muy. Mapu, Niño Trump. Medios radiales del Gualmapu y la Patagonia. Hola, buenas a todos y a todas quienes nos están escuchando. Por acá somos parte del equipo de Radio La Tue, una radio de Coyhaique, del extremo sur, desde la Patagonia. Somos una radio pirata que funciona de forma digital y también en ocasiones de forma análoga a través del dial FM en el 93.5 FM, lo intervenimos cada tanto. Así es. Bueno, ahora pertenecemos a la red de medios del Sur, Sur, Sur, como sé que todavía ahí está el nombre siendo elaborado entre todos los territorios, ¿cierto? De Gualmapu hacia la Patagonia. El sentimiento que tenemos de poder pertenecer a esta red, la verdad es que es bastante conmovedor saber que hay otros medios de información y de contrainformación que están en la misma línea que nosotras y nosotros en este instante. Y porque también sentimos la necesidad de poder unificar cierto sentimiento e información y de llevar esta, ser como un canal de información hacia las otras personas. Sí, bueno, saludarlos, felicitar a todos y a todas quienes están colaborando de alguna u otra manera para que esta red pueda gestarse y pueda llegar a buen puerto, desarrollando algunos programas, desarrollando estrategias de comunicación. Creo que me da mucha alegría poder estar siendo parte de esta red. Y la necesidad de hacer un noticiero, creo que la verdad es que existe una necesidad de visibilizarnos como territorios, visibilizarnos como medios de contrainformación. Creo que también es una responsabilidad súper grande la que estamos asumiendo como medios, sean radiales, sean escritos. Tenemos una misión que es darle voz a los que no tienen voz. Esto implica una gran responsabilidad y la estamos asumiendo con gran valentía, con grandes ideas también, y sí que creo que es de gran menester poder lograr un noticiero o espacios donde confluyamos. Para poder salir de esta monotonía que de repente nos imponen los medios más grandes y desde nosotros mismos construir nuestro tejido social y poder levantar estos territorios. Sí, además agregar a eso es que surge también la necesidad desde esta parte del territorio de poder acercar la información y tirarla hacia otros medios, digamos, porque estamos como acostumbrados o acostumbradas a que se sepa todo lo que está pasando en el norte. En Santiago, por ejemplo, o más hacia el norte, siempre estamos muy centralizados. Entonces, de alguna forma es levantar la voz de los que no tienen voz, digamos, o de los que sí tienen voz, pero somos como el canal de poder tirar esta información para otros territorios, hacia otras partes del globo. Entonces, es una gran responsabilidad que la levantamos de manera autónoma, de manera igual autodidacta, de alguna forma aprendiendo sobre la marcha, capacitándonos entre nosotros, y lo mejor de todo esto, creo que esta tarea que estamos haciendo se está haciendo con harto cariño y respeto por lo que nos moviliza, que en el fondo es como las luchas por la defensa de la tierra, la lucha por la defensa de los territorios y así, sin fin de temas que se pueden ir abordando, ¿no? ¿Sí? Así que eso. Estamos por www.patagonialibre.org y también salimos por la 93.5 FM desde Coyhaique. Hola, saludamos a todos y a todas las que puedan estar escuchando estas palabras. Estamos hablando desde la localidad de Puerto Cisnes, que es un pueblo que está ubicado en la parte del litoral de la Patagonia, la parte norte, y somos parte del equipo de la Radio La Tue, que la pueden sintonizar a través de la página patagonialibre.org o también en Coyhaique por su señal FM, que es la 93.5. Y bueno, el trabajo que se viene realizando hace un tiempo con la radio es poder manifestar y comunicar con una mirada crítica las diferentes inquietudes e informaciones que surgen desde los distintos territorios de la región de Aysén, como también poder compartir y difundir información generada desde otras comunidades u otros medios de comunicación. Para este trabajo de generar información y contener la información, nosotros como radio trabajamos en una serie de programas que tienen editorial propia y que son creados en las distintas localidades que viven las partes del equipo de la radio, y abordamos temáticas relacionadas con la información local, regional o también con la actualidad mundial o latinoamericana, ¿no es cierto? Lo que está pasando en el día a día lo analizamos y lo conversamos. Y ahora, como último proyecto que tenemos en común de manera comunitaria, el que estamos trabajando en un semanario de noticias, ¿no es cierto?, con el cual buscamos canalizar la información y darla a conocer en un puro programa o en un bloque. También lo que buscamos con esto de trabajo es que otros medios también quieran compartir esta información, este semanario que nosotros estamos trabajando, para que la información pueda llegar hacia otras personas. Y dentro de esto sentíamos como una gran necesidad de seguir creando redes de contacto con otros medios, tanto fuera y dentro de la región, con otros medios. Es por esto que vemos con buenas expectativas la creación o el nacimiento de esta red de medios del sur, como lo quieran llamar. Y también lo entendemos como un gran desafío para seguir fortaleciendo el trabajo colaborativo y autónomo en la distancia. En este contexto, la idea principal de generar un noticiario semanario de manera comunitaria en el cual se difunda la información generada desde las distintas comunidades que componen esta red, y a la vez poder compartir nuestras miradas, pensamientos y críticas de estas problemáticas, nos llena de alegría al poder participar de este proyecto. A la vez también lo asumimos como un gran desafío, el cual lo asumiremos con humildad y honestidad al ser los transmisores de esta información. Y eso, amigos, también aprovechamos de saludar a las personas que están trabajando en la gestación de esta red, de este semanario, y esperamos que esta red pueda cumplir mucho tiempo generando información. Eso, amigos, un saludo desde Puerto Cisnes. Filke Mapu Nino Champ, medios radiales de Gualmapu y la Patagonia. Mari Mari Pu Samuel, Mari Mari Pu Peñi, Mari Mari Monco Temon, Malipay Inar Lafkenmo, Radio Aukin Lafkeni, Alcote Fingon, Nal Temo Leimon, Kemele Kaimon, Eitanganan Tumo, Jutasho Ful Taimon Mo, Ka Temo Leimon, Kemele Temo Leimon Putse. Radio Kinglaf nace del estallido social y en medio de las movilizaciones de octubre contra el gobierno criminal de Sebastián Piñera, ante la necesidad de comunicar y denunciar los graves acontecimientos que amedrentan a nuestra gente. Somos un grupo de compañeras y compañeros que nos hemos reunido con la idea de compartir y analizar noticias e historias del territorio. Estamos en la senda de la labor comunicacional comunitaria desde algún lugar del extenso territorio lafkenche. Entendemos hoy cómo se ha ocultado la realidad por cientos de años, despojos, invasiones, destrucción del litrofil Moñén a través de medios de desinformación que trabajan bajo patrones y doctrinas del Estado. Es por esto que nos nace la idea de comunicar el mensaje que nos comparte el hablar de la Ñuque Lafken a través de la Uquín Lafken, con fines pragmáticos frente a las realidades y coyunturas que vivimos los pueblos y comunidades en defensa de la Ñuque Mapu, Madre Tierra. Por eso nos alegra la idea de compartir las experiencias y poder realizar en conjunto de las demás expresiones comunicacionales del Gualmapu. Agradecemos enormemente la invitación que se nos hace llegar por parte de la red de medios del Gualmapu y del territorio austral. Marimari Compuché, Inche Fernanda Ñanco Alarcón Piñén, Peita Molenta Inche, Cuy Ñanco Mapumeo, en Artulas que Mapu, Dañi Lof, Narciso Ñanco, Narciso Ñanco Piñefui. Bueno, nuestra Mapu acá hoy en día está bastante intervenida, tanto las forestales, el Winca en sí que llega con sus pensamientos funestos a nuestra gente, en el sentido de que se ha tergiversado un poco nuestro feyentún, gente que no tiene el respeto hacia nuestro pueblo, y hay así también la evangelización ha hecho un gran desequilibrio aquí en nuestra Mapu desde tiempo antiguo. Un ejemplo, mi abuela Virginia Ancao Manqui, que ella, la hueñela, o sea, la buena acá en el territorio con su hermana, fueron afectadas fuertemente en su lado espiritual, en su desequilibra completamente tanto como Che espiritualmente y al territorio en sí con la evangelización. Bueno, hoy en día queda poca ulcha, poco huella acá en el territorio, hay más chaya, papay, pero que están ya bajo el alero de la evangelización, de la usurpación, se le ha disminuido sus tierras, ha llegado con engaño al territorio a dejar poco espacio a nuestro yaya, nuestro papay acá con intervenciones gigantes. La pérdida de los lahuenes. Hoy en día para ir a buscar un lahuena hay que pasar como 5 cercos, antiguamente no era así. Diferentes tipos de pensamiento hoy en día que han desequilibrado a nuestra juventud mapuche. Si bien, como se dice, estamos viviendo dos mundos, pero el mapuche es consciente en ese sentido de hacer valer y respetar su fe yelkun. Y hoy en día está ocurriendo harto desequilibrio. Uno como, bueno, yo como Mashi de acá, el territorio tampoco es responsabilidad mía, es responsabilidad de todos. Para que un Mashi sea bien levantado también es responsabilidad de la gente, de la Ye, de nuestro antiguo, de escuchar a nuestros cuifique Ye. Y eso se ha perdido, el respeto de escuchar a nuestros antiguos acá en el territorio, de ir a visitarlo, de valorar a nuestra gente. Un día creemos más a la gente que viene de afuera. Quizás viene con buenas intenciones, pero hay que saber distinguir. Porque ellos igual vienen con otro rakiswam, con otro pensamiento que vienen como a imponer. El mapuche nunca se le impuso, vivió su propia libertad, él tiene su propia creencia, su forma de vida. Por eso se está tan en conflicto, tanto espiritual como Dañala Mapu, los Puñén igual están tristes porque se ha intervenido en varios aspectos. Ya no queda la huella, las forestales han devastado. Y ahí así van llegando gente, Winca Ulmen, como se le llama, gente con poder, que también está siendo respaldada por otras personas más grandes. Entonces, para el mapuche es triste ver eso, que no hay respeto, no se valora a nuestra gente, que también da de entender de que nosotros somos de acá, o sea, en el sentido de nosotros como mapuche tenemos que darnos a respetar, y si viene gente de afuera, que ellos se tienen que adaptar a nuestra mapu, a lo que cotidianamente se hace acá cada día. Entonces son hartas cosas, yo creo, que hay que plantearse como mapuche, como jóvenes, como Fushakeye, nuestra papá y nuestro chacha, aprender de ellos. Pero también existe aquí que antiguamente se le fue muy pisoteado nuestros cuifiqueye, entonces por eso en ellos está la sumisión. Hoy en día esa es la misión de nosotros como jóvenes, como personas que tienen su cargo de, como se le puede decir, sea Ñempín, Lonco, sea Mashi, de levantar y despertar eso, porque ya no hay sumisión. Nosotros, nuestros antiguos de años remotos fueron en la lucha, pero esa lucha primero tenemos que hacerla valer nosotros en el lado espiritual, para tener Nehuen y de ahí ir con frente en alto, mirando a los ojos a nuestro enemigo. Bueno, Pulamuen, voy a contar un poco de nuestra recuperación arriba contra la Forestal Arauco, Grupo Económico Angelini. Hoy en día, bueno, llamo desde el 2015 en recuperación ancestral de nuestro cuifique Xeñén. Hoy en día estamos firmes recuperando la UEN. Cuidando las aguas, y se ha hecho bien, bien bueno el poder reencontrarse con nuestros antiguos, en el sentido, hay mucho nativo antiguo ahí, que antes, por lo menos acá en Curiñanco, no existe, ya está perdido, y es bonito de poder recorrer y saber que ese nativo que hay viene con mucho más Nehuen que las mismas plantas que ellos colocaron. Por algo sus plantaciones están enfermas, porque la Mapu tiene su Nehuen, y seguiremos, así como se dice, en pie de lucha hasta que sean devueltas nuestras tierras. Eso es lo, como mapuche, es lo que no se le está pidiendo un favor, se le está exigiendo, porque son de nuestros antiguos. En este momento estamos bien haciendo pequeños avances para darle Nehuen y firmeza a nuestra recuperación también, y harto Nehuen a los pulof en resistencia de todo Gualmapu, a la gente consciente, mapuche y no mapuche, que hay hartos Wenui que son conscientes, que hoy en día igual el Winca ha dejado de ver la división entre nuestro pueblo. A veces preferimos un Wenui que un Yanacona. Eso sería Pulamien, me aguento Laimón. Filquemapu, Niño Tram. Medios radiales del Gualmapu y la Patagonia. Hijo, te parí valiente. Te vestí con la herencia de una nación guerrera. Tejí tu ropaje cada noche. Tú soñabas desde mi voz, mi urcalpo, yo cantando la libertad. Hijo, forjé tu lengua honesta, con trozos de tierra, de agua, de mar, trayenco, maunco, carrul trulahuen. Hijo, tu voz escucha en el azul, hay eco a tu guillate, tu voz grita las injusticias. Tu voz, hijo, tu voz no se apaga con los balazos, se perpetúa sobre su cuerpo masacrado. Hijo, te arrebataron los días. No se mueren los que han nacido en resistencia. No mueren los que han abrazado a su tierra madre con su propia vida. No se mata quien le pone el pecho a las balas cobardemente por la espalda. Hijo, te estoy llorando. Un suspiro que desgarra la existencia. Es cierto que te estoy llorando. Y como te lloro, voy pariendo más resistencia. Te parí y te llamé Lemún. Y otra vez te llamé Mendoza. De nuevo fuiste Catrileo. Mire tus ojos, Nahuel. Te parí Marileo. Te llamé Huichafe. Te forjé al flagor de nuestra resistencia. Te parí y te vuelvo a abrazar, en tu vuelo, Camilo Catrillán. No se mata por la espalda quien le ha puesto el pecho a las balas del capitalismo. Se perpetúa su nombre, Huichafe, para escribir con sangre derramada la inevitable historia de un pueblo que se revela y se libera. Filquemapu, Niño Tram. Medios radiales del Gualmapu y la Patagonia. Camino que Millahuemu Molei fachantu pichichoyun. Hijo, te parí valiente. Te vestí con la herencia de una nación guerrera. Tejí tu ropaje cada noche. Tú soñabas desde mi voz, mi ulcantu, yo cantando la libertad. Hijo, forjé tu lengua honesta, con trozos de tierra, de agua, de mar, trayenco, maunco, carrul trulahuen. Hijo, tu voz escucha en el azul, hay eco a tu guillatu, tu voz grita las injusticias. Tu voz, hijo, tu voz no se apaga con los balazos, se perpetúa sobre su cuerpo masacrado. Hijo, te arrebataron los días, hijo, no. No se mueren los que han nacido en la resistencia. No mueren los que han abrazado a su tierra madre con su propia vida. No se mata quien le pone el pecho a las balas cobardemente por la espalda. Hijo, te estoy llorando. Un suspiro que desgarra la existencia. Es cierto que te estoy llorando. Y como te lloro, voy pariendo más resistencia. Te parí y te llamé Lemún. Y otra vez te llamé Mendoza. De nuevo fuiste Catrileo. Mire tus ojos, Nahuel. Te parí Malileo. Te llamé Huichafe. Te forjé al flagor de nuestra resistencia. Te parí y te vuelvo a abrazar en tu vuelo, Camilo Catrillanca. No se mata por la espalda a quien le ha puesto el pecho a las balas del capitalismo. Se perpetúa su nombre, Huichafe, para escribir con sangre derramada la inevitable historia de un pueblo que se revela y se libera. Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien, un cariñoso saludo a todos ustedes desde acá del territorio del Budi, las Quenches del Budi, la isla Huapi precisamente, donde está ubicada nuestra radio, los estudios de nuestra radio Huarquén Caruf, 98.3 del dial FM. Nuestra radio Huarquén Caruf nació en el año 2004, producto de una inquietud de la dirigencia de la época, con respecto a cómo hacer que llegue la información a la casa, a las casas de nuestros habitantes del territorio lafkenche del Budi. Somos alrededor de 120 comunidades mapuche que estamos ubicados en el Lafken Mapu, en la zona lafkenche, en la zona costera de lo que se denomina región de la Araucanía. Nosotros, en esa intención de poder comunicar todos los procesos que se están viviendo a partir de la lucha de resistencia en nuestro pueblo mapuche, hicimos este proyecto, el cual dio a la luz un 11 de septiembre del año 2004, emulando la gran gesta y la batalla del Michimalonco, que destruyó Santiago en su primera época de fundación. Nuestra radio cumple labores fundamentales en la información de todo lo que está sucediendo en nuestro territorio. Pero principalmente hoy día es una importante labor de mantener vivo nuestro idioma mapuche, el mapudungún. Por lo tanto, creo que como valor de nuestra cultura se ha hecho muy necesario tener nuestra señal de radio al aire, activa, para poder mantener nuestra lengua viva y así comunicarnos de mejor manera con nuestra gente, quien día a día nos hace sentir que la programación que está en mapudungún a ellos les agrada y les es muy cómodo escucharlo también. Además también de poder transmitir toda la información respecto a la lucha de resistencia de nuestro pueblo mapuche, que si bien es cierto hoy día está judicializada por el Estado de Chile, pero nosotros también como medio de comunicación mapuche mantenemos la resistencia de la comunicación para de esa manera aportar también a la autonomía, ojalá, de nuestro pueblo en algún momento por parte del Estado de Chile, que no se cansa en mantenernos sujetos y en mantenernos callados como ellos quieren. Bueno, saludarlos a todos ustedes, parte de esta red. Obviamente que las redes son muy importantes para poder comunicar esto en torno a la lucha de nuestro pueblo mapuche, como también comunicar otras cosas importantes que puedan estar sucediendo, incluida por supuesto esta pandemia que hoy día está viviendo y que muchas veces nosotros quizás no tomamos la precaución necesaria porque creemos que es un juego, pero hoy día nos damos cuenta del rol fundamental de los medios de comunicación para transmitir la preocupación y el cuidado, el autocuidado que debe manejar nuestra gente en torno a este grave problema que se está suscitando en el mundo. Bueno, desde aquí, de la isla Huapi, territorio mapuche lafkenche del Budi, mandar un saludo cariñoso a la red y también estimulando para que sigan habiendo trabajos, comunicadores, comunicadoras que sigan luchando por la lucha de resistencia de los pueblos. Peucayal Pupeyi, Peucayal Pulamien, Quiñe Poyen Chalín Eimun, Fachante Ta Huechazungumli, Huelu Inchin, Marichihueu. Filquema Puñino Tram, medios radiales de Gualmapu y la Patagonia. Ta Quiñe Poyen Chalín, Amulzongue Filquema Puñino Tram, medios radiales del Gualmapu y la Patagonia. Un saludo grande y cariñoso por este gran aporte que hacen a nuestro pueblo y cultura mapuche. Desde aquí, de Radio Working Caruf, territorio mapuche, lafkenche del Budi. Mari Mari Pupeñi Pulamien, Compuche, Capu Buenui, Inchinta, Radio Mulain, Temuco, Guariameu. Corazón oscuro y yo soy. Hola a todas y todos, somos Radio Caruf, medio de comunicación social autónomo que nace en Gulumapu, territorio mapuche. Radio Caruf surge por la necesidad de informarnos, informar y promover la comunicación comunitaria y autónoma, dando énfasis en la difusión de noticias de nuestro territorio, de lo que sabemos y lo que no se dice en grandes medios, donde las y los protagonistas tomen el rol principal a la hora de comunicar lo que pasa, ya sea en su organización, sector, LOF, población o comunidad. Sabemos que todas y todos vivimos distintas situaciones y realidades. Además, con la radio buscamos promover y defender los derechos humanos, entendiendo esto como la base de nuestro trabajo por la libertad de expresión, la comunicación y el estar informados o informadas. Hemos entendido que somos nosotras y nosotros quienes debemos levantar nuestros propios medios y de esta forma velar por su cumplimiento y difundir cuando nuestros derechos se vean vulnerados. Creemos firmemente que los medios deben ser parte activa de la sociedad, por lo tanto, todas y todos podemos ser comunicadoras y comunicadores. Yeah. definitiva, hoy día, más aún cuando si le sumamos la situación de la pandemia, que es una situación ya grave y que vemos que en las cárceles crece de manera exponencial y que no tiene manejo por la autoridad política competente, a nosotros nos preocupa la vida. Las circunstancias en las que hoy día se encuentran los prisioneros políticos lamentablemente no son las mejores. A raíz de eso, a raíz de esa posibilidad de que nosotros estamos viendo de que en definitiva la situación de los presos deberían cambiar producto de que ellos podrían perfectamente estar hoy día en una condición de riesgo de ser contagiados. Y lo segundo tiene que ver con que se aplique la ley de igual manera para todos. Si hoy día hay un carabinero que está en libertad y que asesinó a Camilo Catrillanca y que todos quienes han actuado violando los derechos humanos del pueblo mapuche tienen garantía de parte del Estado, ¿por qué entonces no se puede aplicar de igual manera a un prisionero político mapuche que lo único que ha hecho es defender legítimamente los derechos políticos? Es verdad de que el Ministerio Público ha tratado de perseguirlos por, en este caso, bajo la legislación de distintos delitos de características diferentes, pero esa caracterización de la acusación penal está detrás también al objetivo político del gobierno, y nosotros lo hemos visto de esa forma. Entonces, Radio Curruf, 4 años informando desde el territorio. Ahí compuché, hoy 27 de mayo, nuevamente hace ingreso fuerza represiva al Estado chileno, al Lofa Tintúe de la comuna de Lonquimay, comuna que hoy se encuentra en cuarentena. La fuerza represiva ingresó al Lof Alquintúe destruyendo los rucos de más de 150 familias, dejándonos prácticamente en la calle, dejándonos sin nada. Nuevamente, hace unos meses atrás, quemaron nuestros rucos, destruyeron totalmente, y hoy nuevamente lo hacen. El pasado 6 de junio, cuando Gualmapu conocía el asesinato del huerquén Alejandro Treuquil, era reprimido el Lof Alquintúe nuevamente en el fondo La Fusta. Concha tu madre. Armario Compuche, Armario por la mañana. Bueno, nuevamente nosotros estamos siendo reprimidos por fuerza especial acá en el territorio en Quiltúe, acá en Lonquimay. Fuertemente atacado por fuerza especial sin. Si ven lo que está pasando, no se conformaron del desalojo del año de la semana anterior. Bueno, hacemos un llamado a todas las comunidades a estar atentos, ven y por la mañana. Chau, ven. 3 semanas antes de su asesinato, este audio nos hacía llegar el huerquén Alejandro Treuquil. Bueno, soy el huerquén del Los Juenegüen de Coyipuy, Alejandro Treuquil. Estamos siendo allanados por fuerzas especiales, PDI y bastante contingentes de zorrillos de los motines de fuerzas especiales del carabinero PDI. Tenemos un detenido, creo que está herido. Lo llevan para la comisaría de Coyipuy y le están pegándole. Y necesitamos que harta ayuda, por favor, que difundan, los que puedan difundir. Gracias. Yo tuve que salir a trabajar para darle los medios a él y él estaba con mi mamá también falleció hace 3 meses que mi mamá falleció. ¿Esa fue la última vez que lo vio? Sí, la última vez que lo vi cuando él vino, y ahora iba a venir para esa fecha en febrero, iba a venir el otro día y él me iba a venir a ver. ya ahora ya no lo veo nunca más, lo voy a ver. Nunca más. No. ¿Y cómo se fue esa lucha? ¿Por qué se, luchó tanto por el pueblo mapuche? ¿De dónde sacó eso, ñaña? Yo creo que se fue de aquí, se fue de aquí de la isla y fue allá a Cuyipuyi también. Allá también fue a hacer querer cualquier de allá de Cuyipuyi. Así que allá era. Era presente. Como le dije, era un hombre que era. Que valía por allá, se fue por una fuente de trabajo para dar a sus hijos. Que acá en la isla no hay donde poder trabajar. Y así uno no puede, yo así postrar no puedo trabajar tampoco para ayudar a mi nuera con mis nietecitos, no los puedo ayudar porque estoy postrado, no puedo salir a trabajar. De la cordillera al mar, como los peces que nadan y se mueven sin parar, alejándose de todo lo que le hace mal. Y es verdad, el humano invade a todo ser, se pone a cazar. Esto más por fin, que te engancha por la comunidad de Huenehuen. Aquí los guapiches, sufriendo su dolor. Estamos aquí dando el apoyo a esta madre, aquí en nuestra ñaña, a nuestra vecina, compañera de nuestro camarruco, de nuestro ñiatúe, de nuestro ñiatún que cada año nos acompaña. ¡Fuerza a esa familia, a esa reina que se encuentra por allá, por el Picún Mapu! Aquí, los guapiches, dando apoyo. Tanto fuerza, mientras uno se caiga, 10 se levantarán. ¡Mari Chihuahua! ¡Mari Chihuahua! ¡Mari Chihuahua! ¡Mari Chihuahua! Medios radiales del Gualmapu y la Patagonia. Radio Mulutu. Radio Mulutu nace el 2018. Primero como un programa informativo de contingencia territorial con la intención de responder a la necesidad mediática del Futawiyi Mapu. Como agrupación nos dimos cuenta de la necesidad de un medio informativo de confianza para nuestro territorio. Así que tomamos la decisión de dar un paso adelante, conformándonos como una radio online del Reloncawin. Asumimos esta responsabilidad entendiéndonos en este camino como aprendices de la comunicación. Hoy, Radio Huilliche Mulutu comienza a trazar su camino de la mano de otras radios libres. Hemos aprendido que la solidaridad nos fortalece, nos ayuda a crecer y a existir, ayudando al levantamiento y la resistencia de nuestro pueblo. Creemos que cualquier persona puede ser un comunicador, como una forma de romper con la hegemonía de los grandes medios, como una necesidad y una responsabilidad de comunicar la realidad del Reloncawin, el Futawiyi Mapu y el Gualmapu en general. Somos parte de la construcción de la historia de nuestro pueblo, que ha retomado el camino de los antiguos. Agradecemos a todos quienes han sido partícipes de este andar, a todos y todas quienes han hecho y hacen posible esta radio. Un afectuoso saludo a todos y todas los luchadores sociales y defensores de la vida. Amulepe Taiwaishan, Mari Shiwon. Thank you. Familia Maitati, Pupeñi, Pulamuen, Inchenapo, Radio Wijiche Mulutu, Compua Yena, Tuhachin, Olimunche, Tuhachi Tokinchemu, Filke Mapuñino Champiñelu, Vei, Oipua Villena, Pupeñi, Capulamuen, Kakema Pumu Tamlelu, Kakema Pumu Kusoglelu, Tain, Wichapura Maltain Mapuche. Kimunta in Mapuche nun, Fiske Mapumu Melita Nutram, Melita Lamtun, Melita Werkun nu, Weichan nu Muli, Veimuta, Tuhachi Amul Nuemu, Tuhachi Puke Programa Mulelo Yemai, Kima Hoimun Yemainga Nichumlen, Kake Mapumu Nichumlen, Kafei Chen nu Muli, Wal Mapumu, Ka Waljuntu Mapumu. Gendarme rufián, por Lorenza Cayuán, que no haya perdón ni olvido. Vengo a exigir el derecho, vengo a clamar por justicia, a denunciar la malicia y a retratarles un hecho. Mientras dormía en su lecho, la jaurida ha detenido a Lorenza, que en su nido cobijaba un nuevo ser, y así fue como esta mujer encadenada ha parido. Son forzados los postigos y la violencia entra en la casa y la evidencia se basa en anónimos testigos. Se dictaminan castigos con injurioso ademán y a la cárcel enviarán a Lorenza y sus hermanos. Van engrayilladas sus manos frente a un gendarme rufián. En alto Antiquina llora la Margarita Yebul, su rezo hacia el alto azul, la vieja Lafkencha implora. Desde la noche a la aurora 7 meses pasarán, y al hospital llevarán a la mapuche valiente, en este verso doliente por Lorenza Cayuán. 14, décimo mes, 2010 y 6 el año, solo contarlo hace daño, de la cabeza a los pies, y la justicia al revés permite lo prohibido. Con grilletes ha nacido una pequeña inocente, por este acto inclemente que no haya perdón ni olvido. Lejos allá, en Antiquina, el sol como nunca arde. Eran las 6 de la tarde y un azul pájaro trina. Esta historia se ilumina de ejemplo tan valeroso. En su lecho calabozo, Lorenza se dignifica, porque Sayén significa de corazón generoso. Bárbara Calderón. Medios radiales del Gualmapu y la Patagonia. Medios radiales del Gualmapu y la Patagonia. Medios radiales del Gualmapu y la Patagonia. Y la Patagonia.